A lo largo de los años, Fantasías Miguel ha llenado esas vacías tardes entre la hora de la comida y la telenovela de las 9. Te ha acompañado en la decoración del hogar. ¡Ay, Charis, qué bárbara! Ese Guernica que hiciste de unicel y migajón está mil veces mejor que el de Picasso, ¿eh? Oye, no. Me tienes que decir cómo le hiciste. ¿Cuál es tu secreto? Pues en Fantasías Miguel. En las fechas más importantes. ¡Ay, feliz cumpleaños, gordo! Ah, gracias, mi amor, qué padre. Otro arbolito de Shakiras. ¿Lo pongo junto a los demás o junto a la pijama de macramé que me hiciste el año pasado? Y por supuesto, en momentos decisivos en la vida de tus niños. ¡Ay, mamá! ¡Ya no me hagas Mickey Mouse de madera coloreados! ¿Por qué no mejor me haces una Britney Spears de caucho, no? Ahora, con la llegada del nuevo milenio, Fantasías Miguel se atreve a dar un paso más allá, poniendo a tu disposición el 1-800-FANTASÍAS-MIGUEL. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel. ¡Ay, hola, Miguel! Estamos en la despedida de soltera de la Tatis y, queremos ver si te puedes dar una vueltecita. ¿Cómo no, muñecona? ¿A cuánto estás de la sucursal de Miramontes? Como a 15 minutos. Estoy allí en 5. ¡Ay, Miguel! ¡Hola, Miguel! ¿Qué pasó, muñequius? ¿Qué tienes? ¡Ay, Miguel! Es que Francisco... Tranquila, te entiendo. ¿Tienes vino blanco y caviar en casa? No. Es lo de menos, voy para allá. Ay, Miguel, es que mi novio me dejó plantada para la boda de mi mejor amiga. Ay, voy a tener que ir sola y... ¡qué oso! Yo no estaría tan seguro de eso, mi amor. ¿Cómo te gustó más, en Armani o Hugo Boss? ¡Ay, Miguel! Miguel, vienen mis papás de Monterrey, pero estoy segura que van a odiar a mi novio Sergio. No te preocupes, je peux faire l'amour a ton maman. ¿Qué? Nada, ¿qué le gusta cenar a mamita suegra? ¿Pato al orange está bien? ¡Ay, Miguel! Si es Fantasías, es Miguel. Y si es Fantasías, Miguel es para ti. 1-800-FANTASÍAS-MIGUEL. Ay, Miguel, me da mucha pena, pero hoy me siento salvaje. Ay, Miguel. ¿Miguel? Ay, ¿qué crees? Entré a la página del Mañanero y no he podido resolver los pasatiempos para mujeres. Llevo horas. Ok. ¿Tienes una silla cerca? Sí. Qué bueno, porque esto va a tomar mucho tiempo. ¡Ay, Miguel! ¿Miguel? ¿Sí? ¿Miguel? Sí. ¡Ay, Miguel! Sí, Miguel. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Sí. ¡Ay, Miguel! Si es fantasía, es Miguel. Y si de fantasía se trata, Fantasías Miguel. Recuerda, 1-800-FANTASÍAS-MIGUEL. 1-800-FANTASÍAS-MIGUEL. Ay, hola, Miguel. ¿Cómo estás? No, está equivocado. Radioactivo 98.5.